Hola, buenas tardes. Son las 8 y 5 minutos. Esto es Lucha Libre, el programa de radio de ASI. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, chicas? Pues bueno, en esta tarde tan calurosa que estamos aquí en Zaragoza, 40 grados, vamos a hablar por una parte de la nueva reforma energética y todas las denuncias que tienen las compañías eléctricas y las grandes estafas. Y por otra parte, contactaremos con los trabajadores de TUZSA, que están en un conflicto y en una lucha por la reivindicación de sus derechos y por los despidos masivos que prevé la empresa. Así que tenemos estos dos temas para esta tarde de miércoles, de primeros de agosto. Pues muy bien, ya sabéis, si queréis participar podéis llamar al 29 13 98 o bien podéis entrar a nuestra página asi-asi.org. En un par de minuticos empezamos. Como decíamos al principio del programa, vamos a hablar con un compañero que hay un poco más al sur, se llama Antonio Moreno, es ingeniero industrial de Sevilla, pero bueno, es más conocido por sus 19 años de denuncia contra las compañías eléctricas en este país. La historia de un robo que llevan perpetuando durante muchos años, y Antonio lleva denunciando durante más de 19 años esto. Entonces, no sé si nos está escuchando. Hola. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, buenas, Antonio. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a Radio Topo y sobre todo al programa Lucha Libre por permitirme informar a la opinión pública de Zaragoza. Gracias a ti por concedernos esta entrevista. Y sobre todo, que es que siempre lo digo, que el único responsable de todo lo que yo afirme soy exclusivamente yo. Nosotros asumimos la responsabilidad también, así que... ¿Responsabilidad no compartida o colectiva? No, en absoluto. O sea, yo le agradezco profundamente a Radio Topo la oportunidad que me da, pero de todo lo que diga, el único responsable soy yo. De acuerdo. Bueno, y con motivo... Bueno, hemos contactado contigo porque, bueno, se está lanzando un nuevo proyecto de ley, un nuevo proyecto de decreto de la reforma eléctrica. Sí. Se está hablando mucho de este tema, parece que el 2 de agosto, este viernes, se va ya a llevar a cabo el nuevo decreto. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo ves tú la nueva reforma? ¿Qué es lo que puede implicar y qué es lo que lleva implicando las continuas reformas eléctricas que están llevándose a cabo en nuestro país? ¿Y cómo afecta también esto a la gente en general? Exactamente, entonces, como el tema es muy complicado, yo creo que antes de comenzar a hablar de los nuevos, de la nueva reforma, hay que situar al espectador medio, o sea, a la persona de a pie, hay que situarla para que vea cuáles son las partes en conflicto. Entonces, voy a comentar lo que yo llevo denunciando desde hace 19 años, que cuando el oyente de Radio Topo oiga lo que voy a decir, va a pensar que es broma, pero no lo es. Pues, si tienen alguna duda, Antonio, ya hemos dicho antes el teléfono, nos pueden llamar para consultar cualquier duda que tengan. Perfectamente. A ver, Yo estaba trabajando en la multinacional Landis Aguirre Española, que es la filial española del principal fabricante de contadores de luz del mundo, una multinacional suiza. Entonces me llevan a una reunión en Madrid donde se está planificando un delito con el resto de los fabricantes, concretamente repartiéndose el mercado y poniéndose de acuerdo en aplicar unos precios más del doble de los que resultarían de la libre competencia. Entonces me niego a participar, cogen un testigo falso y el 7 de noviembre del 94 me echan a la calle en media hora. Por denunciar la situación de estafa que se iba a producir. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, yo hago un acta notarial en la cual explico que a partir de este momento me dedico a rehabilitar mi buen nombre profesional y que acepto cualquier perjuicio que me sea ocasionado en esa lucha. O sea, no hay tope que yo no esté dispuesto a pagar por rehabilitar mi buen nombre profesional, sobre todo por mis padres, que se sacrificaron para que yo pudiera tener estudios. Sí, entonces empiezo a investigar. Comienzo en la Administración de Justicia Española, llego hasta la Comisión Europea, que abre un expediente, manda 7 inspectores a Sevilla, requisa más de 100.000 documentos. Entonces, sí. voy a comentar ya brevemente de qué se trata. Vamos a ver. El contador de electricidad, el contador de la luz, es un elemento de precisión, un equipo de medida. El que tenemos todos en las comunidades, en nuestras casa. Cada persona tiene un contador de la luz en su casa. Entonces, hasta el año 2007, todos los contadores eran electromecánicos, el que tiene la ruedecita que da vuelta. Y a partir de julio del 2007, del 1 de agosto, todos los contadores ya tienen que ser telegestionables. Sí. O sea, vamos a ver primero los electromecánicos, de los cuales había cerca de 26 millones de contadores. Cada contador es un aparato de medida, un aparato de precisión, y como tal, de acuerdo con la ley de metrología, tiene que ser verificado periódicamente para comprobar que el error de la medida está dentro del margen legal. Bueno, pues en el año 84, meses antes de que salga la ley de metrología, el estado del parque era tan desastroso que el gobierno publicó una orden ministerial en diciembre del 84 en el cual, para facilitarle a las compañías eléctricas que hagan la verificación periódica, multiplica por casi 30 el precio de alquiler del contador. O sea, el contador costaba en aquel entonces el alquiler 2,70 pesetas al mes de alquiler y lo pasó a 70 o 70. Claro, porque pesetas. Igual esto no lo hemos explicado, lo de el contador, aquella empresa que se creó, creo que era un grupo clandestino que llamas Contact. Eso lo voy a explicar. Ah, ahora. vale, perdón. Entonces, que es que el precio de alquiler del contador, si un ciudadano de aquí coge su factura, verá que hay una partida que es alquiler de equipos de medida. El importe de esa partida, la única y exclusiva finalidad, es verificar periódicamente el contador. Bueno, pues entonces sale la ley de metrología, obliga al gobierno a que publique la normativa de verificación periódica, pero no la publica. Entonces, en el año 1988, el Centro Español de Metrología, que es la máxima autoridad metrológica, le advierte al gobierno de que debe ya de publicar la normativa, porque las compañías eléctricas están cobrando 30 veces el precio de alquiler y no se están verificando. En el año 2001 le advierte la Comisión Nacional de Energía al gobierno que es prioritario que se haga la verificación periódica porque el estado del parque es desastroso. Entonces no lo hace. Yo, a través de una diputada de Izquierda Unida, Isaro Navarro, hago una serie de preguntas al gobierno ante el Congreso y el gobierno reconoce en el 2006 que es consciente de que existe un vacío legal y que no hay normativa. Entonces, en este momento, en 2013, se llevan ya pagados desde el año 84 más de 10.000 millones de euros por la verificación periódica de los contadores, que no se puede hacer. No se puede hacer porque no hay normativa que diga cómo se verifica periódicamente un contador. O sea, puro beneficio para las multinacionales. Claro, no, para las compañías eléctricas. Sí, para las compañías eléctricas. Claro, porque ahora explicaré que las multinacionales son marionetas en manos de las compañías eléctricas por dos motivos. Primero, porque en los consejos de administración de los fabricantes de contadores están las compañías eléctricas y segundo, porque el 90% de la producción de los fabricantes de contadores la compran las compañías eléctricas. O sea, un fabricante de contadores no se enfrenta a una compañía eléctrica bajo ningún concepto, porque dejaría de vender contadores. Entonces, llevamos pagados en este momento más de 10.000 millones de euros por un servicio, la verificación periódica del contador, que no es posible realizar porque no hay ninguna normativa que diga cómo se verifica un contador. Y esa enorme cantidad de dinero, más de 10.000 millones de euros, se incrementa cada día en 600.000 euros. Madre mía. Eso es. Bueno, pues ahora viene lo bueno. De esa enorme cantidad, más de la mitad ha sido estafada a través del Boletín Oficial del Estado. O sea, más de 5.000 millones de euros, que se incrementan cada día en 350.000 euros, por una estafa planificada por el primer gobierno de Felipe González, estando de ministro Carlos Olciaga, y perfeccionada en 2001 por un gobierno de José María Aznar, del PP, en el que estaba de ministro de Economía Rodrigo Rato. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque resulta que el gobierno, que es el que tiene que vigilar a las compañías eléctricas para que estén dentro de la ley, es cómplice de las compañías eléctricas. O sea, hay delincuentes dentro del gobierno que están utilizando el Boletín Oficial del Estado no en beneficio de los intereses generales, sino para los turbios intereses de las compañías eléctricas. Entonces, no se le puede pedir al cómplice de un estafador que vigile al estafador. Exactamente. Ese es el gravísimo problema que tenemos en España. Como pasa en muchos otros ámbitos, en educación, en sanidad, que también están recortando los 10.000 millones. Claro. O sea, esos 10.000 millones de beneficio resulta que nos recortan de otra parte. No, pero por nada. Es que estamos pagando 10.000 millones de euros, 600.000 euros diarios por nada. Es que de regalo. En cambio no recibimos nada. O sea, es dinero limpio de polvo y paja, 600.000 euros diarios, entregados a las compañías eléctricas diariamente, que se añaden a los más de 10.000 millones de euros que llevamos pagados. Se está recortando la investigación. Los mejores cerebros de España se tienen que ir al extranjero. No se le da dinero a dependientes. Hay gente pasando hambre. Hay 2 millones de familias en los que no ingresa ningún dinero. Hay 6 millones de parados. Se están haciendo recortes en sanidad, en educación. O sea, es que es consecuencia de que dentro del gobierno hay delincuentes que están utilizando la administración pública para beneficiar a sus cómplices. Para su beneficio privado y de las empresas, claro, y banqueros y toda la mafia que se mueve detrás. Es mafia, es mafia. Pero que lo digo yo que es mafia, porque ya he llegado incluso a la Audiencia Nacional, al Tribunal a la Audiencia Nacional, al Tribunal Constitucional 3 veces y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos 3 veces. Entonces, la tupida red de corrupción tejida por el PSOE y el PP en toda la administración del Estado hace completamente imposible arreglar legalmente el problema. El problema se va a arreglar cuando se soliviante la administración pública, y por eso estoy hablando ahora. O sea, yo estaba a punto de que me embarguen la casa porque por denunciar a las compañías eléctricas en la Audiencia Nacional me cargó las costas del procedimiento, valoradas por el abogado de las compañías eléctricas, Miguel Bajo, que era el defensor de Bárcenas, la valoró en 374.000 euros, y yo estaba a punto de perder mi casa. Entonces, en el año 2004, le tuve que pagar a las compañías eléctricas 58.000 euros, cobrando 350 euros al mes yo, que estaba en el paro, por manifiesto desprecio hacia nuestras instituciones democráticas. Entonces, es una clara represión ante las denuncias que están produciendo. Claro, es que hay tribunales que no solamente prevarican, sino que además se han convertido en sicarios del poder político. Claro, y en este momento tengo otra demanda de Endesa, en la que me pide 61.500 euros y el cierre de mi página web. Esa demanda fue desestimada por el primer juez y la primera fiscal independientes que me he encontrado en 19 años de lucha, que son don Miguel Pérez Echenique, titular del juzgado número 86 de primera instancia de Madrid, y la fiscal Consuelo Álvarez, que ya comento, en 19 años son el primer magistrado y el primer fiscal con la suficiente integridad y sentido ético como para enfrentarse a las presiones que han recibido. Entonces han desestimado la demanda. Y Endesa ha subido hacia la audiencia provincial porque lo que está intentando encontrar es otro juez corrupto que archive la demanda. Claro, cuanto más arriba, ¿no? Más claro, fácil. Es que lo deja pasar, arriba, lo deja pasar, a ver si claro, si es que nos cansamos. Más arriba, más cerca está del juez nombrado directamente por el partido político. Claro. Claro, ese es el problema. Entonces, que tal como está ahora la situación, el ciudadano a pie no tiene absolutamente ninguna defensa, ninguna, cero. ¿Por qué? Porque el gobierno, que está para defender los intereses los legítimos intereses de la ciudadanía, está al servicio de las compañías eléctricas, uh-huh. Es cómplice. Bueno, y además ahora si denuncias a la administración tienes que pagar las costas, o sea que aún peor. Pero bueno, eso es una cosa. Reforma judicial, ¿no? Que también bueno, las metemos bueno, todas aquí. Vale. No, un detalle es que en esta demanda, que ha sido desestimada por el juzgado de primera instancia, número 86 de Madrid, de Endesa contra mí, a pesar de que he ganado, le he tenido que pagar al abogado y al procurador. Claro. Entonces se me han ido 4.000 y pico de euros. Exacto. A pesar de haber ganado. Uh-huh. Entonces esa es otra forma de atacarme. Desde porque luego. Yo cobro menos de 1.000 euros al mes. Uh-huh. Entonces Endesa maneja 30.000 millones de euros al año. Uh-huh. Y para Endesa, llevarme a los tribunales es gratuito. Uh-huh. Claro. Y una pregunta, Antonio. Todo esto de... hemos leído ahí en tu blog un poquillo. Todo esto que llamas tú lo del derecho de pernada, ahora que está habiendo este nuevo decreto que decíamos, este borrador de decreto, que sería del mismo estilo de tipo de estafa que es con lo de los contadores, ¿no? Es pagar por nada. Vamos a ver. Uh-huh. Un colega que trabaja en la administración pública me envió el día 19 de julio. Sí. El proyecto de Real Decreto de Autoconsumo de Energía Eléctrica que acababa de entrar en la CNE. Uh-huh. O sea, yo recibí el informe un día después de que lo recibiera la CNE. Entonces leí el proyecto de Real Decreto y lo tuve que leer dos veces. Lo tuve que resaltar en amarillo los párrafos más conflictivos. Sí. Porque no me creía lo que estaba leyendo. Lo que estaba leyendo era lo siguiente. Una persona que tenga paneles fotovoltaicos instalados en su casa. Sí. Para su propio autoconsumo. O sea, que no vierta ninguna energía a la red, uh-huh. sino que tiene dos o tres paneles fotovoltaicos, sí. y entonces se alimenta de esos sí. paneles fotovoltaicos. Uh-huh. Bueno, pues a partir de ahora, a partir de que se apruebe el proyecto de autoconsumo de energía eléctrica, uh-huh. que lo tiene que informar la CNE antes del día 2 de agosto, uh-huh. la persona que tenga paneles fotovoltaicos le va a pagar a la compañía eléctrica el 50% del precio del kilovatio hora obtenido a través del sol. Sí. ¿Me explico mejor? Vamos a suponer que una persona tiene de los paneles fotovoltaicos 30 kilovatios hora. Sí. Entonces, se coge el precio que tiene la factura de la luz, mm. se divide por dos, y ese precio se lo tiene que pagar a la compañía eléctrica. Sí, sí. O sea que además de que tú te produces tu propia energía... Tú te la produces, pero le tienes que pagar a la compañía eléctrica un tanto por ciento. El 50% de todo lo que has consumido. Por lo que la consecuencia más general y más de sentido común será que mucha gente deje de ponerse energías renovables claro, en sus domicilios. Es que esa es la muerte de las energías renovables. Es como si vas a comprar tomates y tienes que... Si, como si tienes un huerto y produces tomates y luego tienes que ir a pagarle a la señora a la del puesto. Que produce tomates. El ejemplo es perfecto, exactamente. Exactamente. O sea, tú siembras el tomate, al tomate le da el sol, tú lo riegas y cuando tengas el tomate te tienes que llegar al hipermercado y pagarle al dueño del hipermercado el 50% de lo que vale el tomate. Sí. Perfecto. O sea, una total estafa no, y absoluta y clarísima, además muy, muy clara. Entonces, es que pongo en la entrega en la que hablo del tema este, que es la última que he publicado, la publiqué el día 29. En la página... También el sol, en comparación... con la película de Isiar Boyain, también La lluvia, que es referente a la guerra del agua en Cochabamba, Bolivia, donde el gobierno de Hugo Banzer privatizó el suministro de agua en Cochabamba. Entonces, la empresa concesionaria, que estaba controlada por una multinacional norteamericana, subió el precio de la electricidad, perdón, el precio del agua el 50%, incluida el agua recogida de la lluvia. Sí. Entonces se declaró la llamada guerra del agua en Cochabamba, hubo 6 o 7 muertos, se lanzaron decenas de miles de personas a la calle y al final el gobierno tuvo que retroceder y no privatizó el agua. Entonces, hago un inciso que se me ha venido ahora a la memoria, sí. que es que en España estamos pagando el precio del kilovatio hora doméstico más caro de toda Europa. Uh-huh. Digamos, hay un organismo europeo que es Eurostat, ¿sí?, que es el que recoge las estadísticas de absolutamente todos los productos de la Unión Europea, todo. Sí. Entonces, uh-huh, uno de esos productos es el kilovatio hora doméstico. Entonces me metí en Eurostat, me llevó dos o tres días de trabajo, hice una tabla con 34 países. Los de la Unión Europea, 7 más, y la media de la Unión Europea. Entonces, el precio del kilovatio hora doméstico en España es el 25% más caro que en la media de los 27 países de la Unión Europea. Uh-huh. O sea, solamente el kilovatio hora es más caro en Malta y en Chipre. En el resto de los países, España es el que tiene el kilovatio hora más caro. Y a pesar de eso, le debemos a las compañías eléctricas 37.000 millones de euros de déficit tarifario. Ahí está, el déficit tarifario. Hemos pagado aproximadamente 11.000. Y le seguimos debiendo 26.000 millones. Mm. 25.000 de los cuales ya están titularizados por el gobierno de Zapatero. Es decir, que 25.000 millones, además de los 11.000 que llevamos pagados, mm-hmm, lo van a cobrar porque ya son deuda pública. Sí. Entonces, el día que tenga tiempo, porque no vamos a tener tiempo ahora, explico, sí, la tomadura de pelo que es el déficit tarifario. Pues sí, te llamaremos. Porque esto es muy muy importante y además es una palabra, unas palabras que se nombran mucho en los medios de comunicación, ¿no?, cuando hablan todo el rato de déficit tarifario, y quizás es un concepto que cuesta un poco comprender. El día que queráis, uh-huh, me dais 15 minutos y explico el déficit tarifario para que lo entienda cualquiera. Pues es una auténtica tomadura de pelo, que es un acuerdo entre dos cómplices, el gobierno y las compañías eléctricas, uh-huh, para saquear el país. Sí. Igual que la estafa en los precios de alquiler de los contadores. Es que no se puede estar gobernado por delincuentes. Uh-huh. Es el precio de estar gobernado por delincuentes. Con la corrupción tenemos que acabar los españoles o nos llevan al cubo de la basura. Desde luego. Es que la corrupción es una forma de guerra. En vez de tener bombarderos, tanques, baterías de cañones, utilizan a topos en la administración pública que son delincuentes. Entonces, a la delincuencia en la administración pública hay que sacarla a la luz. Claro, claro, porque además toda esta gente de la que has hablado, los que hacen las leyes e incluso que las propias compañías eléctricas son prácticamente no, o sea, son las que redactan los boletines oficiales del Estado o los nuevos decretos que van, porque son los mismos luego los que serán luego consejeros y demás de las mismas compañías. Como este Felipe momento, González, ¿no?, que ahora es consejero creo que del grupo Endesa, ¿puede ser? Sí, Endesa o Gas Natural. O Gas Natural, no me acuerdo exactamente, pero una de las dos. Está de consejero asesor. Hola, Antonio. Sí, bueno, Felipe González es consejero de Gas Natural Fenosa. Uh-huh. Y Aznar es consejero de Endesa. Uh-huh. Pero que yo en este momento estoy redactando una entrega que pienso publicar en una semana, donde documento perfectamente, uh-huh, la planificación por el gobierno de José María Aznar de la estafa en los precios de alquiler de los contadores de la luz. La voy a contar por arriba. El precio de alquiler que aparece en la factura, que aparece en el boletín oficial del Estado, tiene una forma de cálculo que la define un documento que tengo yo requisado por inspectores de la Comisión Europea, que es el siguiente. El fabricante le vende el contador a la compañía eléctrica. Entonces, sí, el precio medio de venta del fabricante a las compañías eléctricas se llama precio medio de mercado. Uh-huh. Y el precio de alquiler es el 1,25% del precio medio del mercado. Un ejemplo concreto. Vamos a suponer que el contador vale 100 euros, que vale muchísimo menos, pero es para que la gente lo comprenda. Vamos a suponer que el contador vale 100 euros, que al precio al que se lo ha vendido el fabricante a Endesa. Sí. El precio de alquiler del contador es 1,25 euros al mes. O sea, uh-huh, el 1,25%. Uh-huh. Bueno, pues José María Musati, que era patrón de Unesa, la patronal, el presidente de Unesa, patronal de las cinco grandes compañías eléctricas, tiene que hacer un informe como consecuencia de una denuncia mía ante el Ministerio de Industria. Entonces, José María Musati, que en aquel entonces era presidente de Unesa, de Unión Fenosa y copresidente con Emilio Botín del Banco de Santander. Uh-huh. Entonces, emite un informe que está en mi página web, analizado, una entrega dedicada al informe, el informe del capo, y entonces tiene 10 falsedades que están documentadas. Y en una de las falsedades le dice al gobierno de José María Aznar, en un párrafo ininteligible, lleno de faltas de ortografía y de comillas, en ese párrafo le dice lo que tiene que alegar para que la estafa continúe siendo cometida. Entonces, el subdirector general de Energía Eléctrica, sí, de aquel entonces, que es la persona directamente encargada de calcular el precio de alquiler, que es el 1,25% del precio medio de mercado, esta persona coge el párrafo de José María Musati, íntegro, con faltas de ortografía, comillas, inteligencia, y lo transpone a un documento oficial del Ministerio de Economía, y aplica el precio que ha dicho José María Musati. Entonces, este subdirector general de Energía Eléctrica, que toma, que prevarica y coge el párrafo de José María Musati y lo transpone a un documento oficial, se llama Enrique Vicent Pastor. Sí. ¿Qué cargo ocupa Enrique Vicent Pastor en este momento? No sabemos. Es director general de estrategia para España y Portugal de Endesa. Ah, amigo. Claro. Muy buena investigación, Antonio. Aquí, no, para, al detalle. Sí, para yo tener estos papeles, primero han tenido que bajar 7 inspectores de la Unión Europea a España y requisar 100.000 documentos, de los que yo tengo solo una pequeña parte. Y después he tenido que denunciar a las multinacionales fabricantes de contadores y a las compañías eléctricas ante la Audiencia Nacional. Uh-huh. Es decir, que los documentos en los que me apoyo me han costado sangre. Claro. Sí, sí, es que te has ido a querellar con los gordos, gordos, ¿eh? Claro, es que entonces, una persona que está en el gobierno, que prevarica, pero con toda la letra, prevarica clarísimamente para beneficiar intereses turbios de compañías eléctricas, perjudicando a los ciudadanos, es que no solo no le pasa nada, sino que además lo nombran director general de estrategia para España y Portugal. Pero sí, usted, sí, sí, que no hay fiscal general del Estado. ¿El fiscal general del Estado qué hace? ¿A qué se dedica este hombre? ¿Qué hace el fiscal general del Estado? Porque yo le escribo y me dice, no, es que es cosa juzgada de la prevaricación que cometió la Audiencia Nacional, que archivó mi querella criminal en cuanto vio que estaban el PP y el PSOE detrás. Claro. Entonces, ¿qué es que lo que yo no estoy discutiendo de leyes? El motivo de que yo lleve 19 años luchando es que yo me apoyo en matemáticas. Y la estafa son matemáticas. Nada más que hay que hacer una multiplicación. Usted coge una factura de un contador, le aplica usted el 1,25% y tiene usted el precio medio del mercado. Y no sale. Pero es que además hay otra cosa. Es que el principal responsable del grupo clandestino, el grupo clandestino Consta, que es el que impide que el precio del contador para el usuario de a pie sea el normal y le cueste 2 y 3 veces lo que le cuesta a las compañías eléctricas, el responsable del grupo clandestino Consta, que era el director comercial de Landis Anguirre Española, Félix Rivas Perales, era una de las personas contra las que yo presenté la querella criminal en la Audiencia Nacional. Sí. Entonces le entregó al juez Fernando Andreu Mereyes 3 documentos y declaró. Y entonces declaró que desde el año 86 los fabricantes de contadores no le suministran datos al Ministerio de Industria sobre precios de contadores. Pregunte, si el principal responsable del grupo de fabricantes de contadores y del grupo clandestino Consta le está diciendo al juez en su mesa, pregunte, que yo desde el año 86 no le suministramos datos al Ministerio de Industria. ¿Cómo dice el Boletín Oficial del Estado que los precios que figuran en el Boletín Oficial del Estado han sido calculados de acuerdo con los precios suministrados por los fabricantes? Sí, sí, o sea, que no lo esconden tampoco, ¿no? Claro, no, yo no escondo. Tienen tan poca vergüenza, tampoco no lo necesitan para qué esconderlo, claro, ¿no? Entonces, que el fiscal general del Estado debería de justificar parte del sueldo que gana. Que lo vuelvo a repetir, que tengo completa fe en que en la Administración de Justicia, además de jueces y fiscales corruptos, que lo haya montones, hay jueces y fiscales con entereza, con ética y con dignidad. Por ejemplo, el juez Castro, que está llevando lo de Urdangarín, la juez Mercedes Alaya, que está llevando los ERE en Andalucía, y el juez Manuel Pérez Echenique, del juzgado número 86 de primera instancia de Madrid, y la fiscal Consuelo Álvarez, que han resistido las presiones políticas y le han denegado a Endesa la demanda. Sí. Que yo estoy plenamente convencido. Porque que más tarde o más temprano aparece un juez que pone orden aquí. Porque, Antonio, ahora con la nueva reforma energética también están hablando de que va a haber una nueva subida, sobre todo en la parte de lo que tiene que referido a la potencia, ¿no? Que se sube de entre un 50 y un 70% se habla, y en lo que tiene que ver con el consumo de los vecinos o vecinas, eso no es, esa parte no va, o sea, esa parte no se mueve, pero sobre todo la parte fija es la que se vuelve a subir, ¿no? Claro, vamos a ver. El precio del kilovatio hora en este momento tiene dos partes. Una parte que son los peajes de acceso, que ahora explico lo que es. ¿Sí? Y otra parte es el precio del kilovatio hora en la subasta Sesur. Los peajes de acceso, ¿sí?, es la parte que fija el gobierno, que es lo que el usuario le tiene que pagar a la compañía que tiene la red de distribución, ¿sí?, porque la energía que él consume pase por la red de distribución. Le llegue a su casa. Esa parte que viene a ser un 50% la fija el gobierno. Y sí, la otra parte, que es el 50%, es el precio del kilovatio hora en la subasta Sesur, que es donde se vende la energía de último recurso, para los usuarios que tienen la tarifa de último recurso. Bueno, pues la parte de la subasta Sesur, que es el 50%, yo tengo, bueno, se han hecho públicos informes de la CN, la Comisión Nacional de Energía, y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, donde avisa que la subasta Sesur es un engaño, porque todos los que participan en la subasta son el mismo perro con distinto collar. Entonces se ponen de acuerdo para fijar los precios. Y después, la parte de peajes de acceso la está poniendo un cómplice de las compañías eléctricas. O sea, que siempre volvemos a lo mismo. Sí. La corrupción es la que impide que el usuario español pague por el kilovatio hora un precio como están pagando en Europa. Repito, que estamos pagando el kilovatio hora el 25% más caro de media que los 27 países de la Unión Europea. Y además ahora, Antonio, también se va a perseguir o un poco criminalizar, se podría decir de esta manera, a todas aquellas personas, ¿no?, que te, que tengan sus, sus paneles fotovoltaicos, o si tengan sus propia energía, bueno, sus propios medios para de autoconsumo, y les van a hacer registrarse, y entiendo que también he oído en algunos medios pagar una tasa o una o un peaje, ¿no?, por sí, por producir su propia energía. Cuando salga el proyecto, cuando salga el Real Decreto ya aprobado, sí, el que tenga paneles fotovoltaicos va a tener 2 meses para registrarse y firmar un contrato con la empresa comercializadora. Sí. Entonces, se vierta si no o se no energía a la red, ¿no? Perdón. Sí, perdón por interrumpir, simplemente por aclarar, creo que era, o sea, si se vierte o no energía a la red, ¿no? Las dos cosas, da igual. No, verá. La persona que no vierte energía a la red, sí, le va a tener que pagar a la compañía eléctrica el peaje de acceso de los kilovatios que le produzcan sus paneles fotovoltaicos. Ese peaje de acceso, para el que tenga paneles fotovoltaicos, se va a llamar peaje de respaldo. ¿Por qué de respaldo? Porque con el dinero que paga va a respaldar económicamente las inversiones que hacen las compañías eléctricas. O sea, es un eufemismo, como en vez de borracho decir intoxicación etílica. O sea, eso es eufemismo. Entonces, va a tener que pagar el 50% de los kilovatios hora, aunque absolutamente toda la producción que tengan los paneles fotovoltaicos se quede el usuario con ella. Pero ¿qué va a pasar si hay un usuario que produce más de la que necesita y vierta la red? Que esa energía que vierta la red, la compañía eléctrica no se la va a pagar, es gratuita. Ajá, de acuerdo. Es absolutamente increíble. Sí, sí. Y además, el usuario que no se registre en el plazo de 2 meses se arriesga a que le corten el suministro de energía eléctrica. Y además de pagar una multa, puede ser también, ¿no? Va a pagar una multa, exactamente. De 30.000 euros. Multa como infracción muy grave. Sí, sí, como infracción muy grave. 30.000 euros he leído en algunos medios de comunicación. O sea, una absoluta barbaridad. No tiene barbaridad, nombre. Barbaridad. O sea, la situación que estamos viviendo en España con las compañías eléctricas, lo vuelvo a repetir, es consecuencia de la corrupción política. Que es que además los dos grandes partidos políticos controlan la administración pública. Vamos, que yo el ejemplo del que tengo prueba es la Junta de Andalucía, que cualquier reclamación contra Endesa choca contra un muro. O sea, la Junta de Andalucía es un ejemplo clarísimo del libro. Sí. De ineficacia, indolencia, incuria y corrupción frente a las compañías eléctricas. Aquí la Junta de Andalucía está al servicio de las compañías eléctricas. Aquí en Aragón podemos decir exactamente lo mismo. Sí. ¿Qué pasa lo mismo? O sea, podemos decir que el gobierno de Aragón, así en modo general, Vamos, totalmente a favor. También las compañías eléctricas. Hay que estar controlando continuamente las facturas que te emiten, porque en cuanto pueden te meten precios de más, dinero de más. Los contadores siempre cuentan a favor de ellos. Podríamos decir, vamos, exactamente lo mismo aquí. Sí, porque, Antonio, bueno, eso también tiene algo que explicar, ¿no? Es que igual ahora mismo no podemos hablar de esto, Antonio, porque se nos acaba el tiempo. Claro, claro, ese es el problema. Pero, claro, porque también tú tienes algo que contar con esto de los contadores y cómo se mide, ¿no? Y cómo hacen las mediciones. El nuevo contador telegestionable, le tengo que dedicar una entrega, ya está esbozada, que sí. Es el atraco perfecto. Sí. O sea, contador telegestionable, atraco perfecto. Ya que queráis... ¿Me llamáis? Pues sí, claro que sí. Esto podría ser la primera parte, ¿no? Podría ser la primera entrega. La un primera poco como entrega, tu página web, Antonio, que ahora la nombraremos para los oyentes. El contador telegestionable se puede robar a distancia sin que el abonado se entere absolutamente de nada. Claro. O sea, el contador va a marcar lo que la compañía eléctrica le va a decir que marque. Sí, perfecto todo. Está todo muy bien hecho. Es un negocio perfecto, ¿no? Porque si tiene pérdidas, te las pagan, la pagamos todos. También, además, sacan beneficio estafando, robando por donde pueden. Vamos, el negocio perfecto. Pero entonces, yo soy ingeniero con conocimientos técnicos y legales. Y doblegar a una compañía eléctrica en cualquier tema me cuesta 4 o 5 años de esfuerzo, encerrado aquí delante del ordenador con un grillete a la pata de la mesa. Entonces, una persona de a pie, sí, que no tiene conocimientos técnicos ni conocimientos legales. La verdad es que tienes un mérito. Es absolutamente imposible. No tiene, o sea, se le roba con total impunidad. Yo tengo un consultor abierto en la página web. Sí, eso te íbamos a preguntar, que nos comentaras un poco ya para acabar que es tu página web, que la anuncies un poco y qué es lo que haces y el apoyo que haces a gente que quiere saber qué es lo que le cobran y cuánto le pueden devolver. La página web la inicié para contar la estafa y las ilegalidades cometidas por las compañías eléctricas. Entonces, cuando empezó el consultorio, que las personas empezaron a enviarme facturas, empecé a detectar, ya llevo detectadas 22 ilegalidades en la factura de la luz. Entonces he cogido las 6 principales, que una persona de a pie no las puede detectar, las explico detalladamente en el apartado reclamaciones, recupere su dinero, y hay una persona, que me aprecia, que ha hecho una aplicación informática para cada ilegalidad. Entonces, esta aplicación informática hace lo siguiente. La persona coge... Yo le explico en qué consiste la ilegalidad. La persona coge la factura que contiene esa ilegalidad, mete sus datos personales, la persona, y uno o dos datos de la factura que yo le digo. Yo le pongo una imagen en pantalla de la factura, mete usted este dato y este dato. Entonces, una vez que ha metido sus datos personales y el dato o los datos de la factura, le da el botoncito de imprimir y le sale impresa una reclamación por cada ilegalidad y factura. Entonces, hay, por ejemplo, ilegalidades, el incremento unilateral de la potencia contratada, que le pueden salir 40, 50, 60 reclamaciones de un tirón. Sí. Entonces, esas reclamaciones las presenta ante la compañía eléctrica reclamando el dinero cobrado de más. Pero la compañía eléctrica no le va a contestar, y menos en 5 días, que es el plazo máximo que exige la ley. Entonces, si no contesta en el plazo máximo de 5 días, la compañía eléctrica le tiene que indemnizar con 30,05 euros por cada reclamación. Entonces, hay otra aplicación informática que genera los escritos a la Delegación Territorial de Industria. En un escrito le pide a la delegación que ordene a la compañía que devuelva el dinero cobrado en exceso. Y en el otro le pide que ordene a la compañía eléctrica que pague la indemnización. Entonces ya hay una sentencia de un juzgado de Badajoz obligando a Endesa a pagarle 1.400 euros de indemnización a un usuario porque no atendió las reclamaciones. Solamente por no atender las reclamaciones. Sí. Independientemente de que le devolviera el dinero cobrado en exceso, es por cada reclamación no atendida, tiene que pagar 30,05 euros. Entonces, la última vez que lo miré, está en la base de datos, con mi página web se habían hecho 140.000 reclamaciones. Muy bien. Entonces, ahí está donde puede acudir el ciudadano de a pie, para no solo para recuperar el dinero que le han cobrado de más, sino para cobrar la indemnización. Sí, claro.

Ciudad de las ideas, donde paso alguna noche y encerrado en el silencio de la mujer. Ciudad de las ideas, yo me baño por la tarde y me empapo de la sed de tus detalles. Si es que las palabras se las lleva el aire y que las mías se las lleve hasta tu calle. Si es que las palabras se las lleva el aire y que las mías se las lleve hasta tu calle. Bueno, hemos tenido un poco de problemas técnicos y vamos a hablar con los compañeros de Tucha para que nos hablaran sobre el conflicto. Y vamos a hablar con el presidente del comité de empresa de Tucha, bueno, ya no es Tucha, para que nos hablara sobre el conflicto y qué es lo que está pasando, porque ha habido, hace poco ha habido una asamblea y se está hablando, ha habido negociaciones con la empresa, parece ser que la empresa no quiere negociar como viene siendo habitual en cualquier conflicto laboral, porque la empresa siempre sale beneficiada cuando no negocia. Entonces, bueno, hemos podido hablar con él y nos ha comentado alguna cosa, sí. Pero no podemos tener la comunicación en directo con él, así que, bueno, pues podemos transmitir lo que nos cuenta. Sí, bueno, un poco lo que nos está contando es que va a haber asambleas permanentes de trabajadores allí en Cocheras y que tienen previsto hacer nuevas concentraciones, un poco por lo que comentaba la compañera de los 212 despidos que ha anunciado Tucha, bueno, ahora se llama AUD, pero bueno, detrás de ella ya sabemos que hay una multinacional inglesa, una empresa de capital riesgo, uh-huh. Y bueno, lo que pretende esta empresa es 212 despidos, una nueva negociación de que no se aplique el convenio colectivo y una rebaja salarial de más del 10%. El comité de empresa y los trabajadores ya han anunciado que no van a permitir ninguna de estas estafas ni que se pierdan todos los derechos ya adquiridos y van a empezar a hacer una lucha fuerte. Nos acaban de comentar que va a haber concentraciones el día 8 de agosto a las 8 de la tarde en la Plaza Aragón, junto donde están las cabinas de Tucha, es decir, que están un poquito, no en Paraninfo, sino un poquito más abajo, en Plaza Aragón. Y bueno, que pretenden seguir con nuevas concentraciones porque, bueno, 212 trabajadores son muchos. Hay que tener en cuenta que Tucha tiene una plantilla, bueno, Tucha UD ahora, sí. Tiene una plantilla de 1.300 trabajadores, por lo que sería que más de... 10%, ¿no? Pues sí, supondría del 10% sí, de entre despidos. El 10 o el 20% de despidos. Lo que es una barbaridad, cuando esta empresa tiene beneficios anuales constantemente. Exactamente, que estamos hablando de una gran multinacional que está presente en muchas otras partes. De hecho, hemos podido ver en la página web de CUT, de los trabajadores de por parte de los trabajadores de Tucha, ¿no? Que han recibido muchos apoyos de otros compañeros de transportes de otras partes del estado, ¿no? De Madrid, Andalucía, de Sevilla y demás, porque también allí está implantada esta empresa de capital riesgo con otro nombre, obviamente que no es Tucha, y también está llevando medidas, bueno, muy drásticas contra los derechos de los trabajadores. Y lo que conlleva también que un servicio que es público, uh-huh, sea subcontratado por una empresa privada en la que siempre la empresa privada tiene beneficio y los trabajadores y el ciudadano que usa ese servicio público siempre ve mermado ese derecho que tiene al transporte. Al transporte público, eso es. Exactamente. Digamos, y las condiciones laborales de los trabajadores cada vez van a menos, no solamente uh-huh. por las reformas laborales que, por ejemplo, se han ido firmando a lo largo de muchos años, que van mermando los derechos de los trabajadores y aumentando el beneficio empresarial de las empresas que reciben contratas con un ayuntamiento, sí. en este caso, que ya ha firmado que le da exactamente igual lo que haga la empresa con trabajadores en una contrata firmada por el ayuntamiento. Eso es muy importante, ¿no? Lo que acabas de comentar, ¿no? El ayuntamiento, el tripartito famoso, y bueno, el alcalde, el vicealcalde, ya han hecho declaraciones públicas donde dicen, nosotros estamos por el empleo público, pero... A ver, un momentico, porque... A ver si sale bien, pero creo que Javier está con nosotros. A ver, Javier, ¿nos oyes? Hola, Javier, buenas tardes. No se oye, ¿eh? No sale en antena. Se oye, pero muy, muy bajito. Aquí no sale, no lo oímos. Yo lo digo con una voz muy, muy, no. muy bajita. A ver, Javier. Pues que hay que enviarla. Bueno, seguimos hablando del tema, ¿no? Que hablábamos de lo del ayuntamiento. Ahora nos podrá comentar y yo creo que esto se va a solucionar seguro. A ver, ahora... ¿Sí? ¿Me oyes? ¡Hola, Javier! Bueno, por fin. Presentamos aquí, tenemos aquí en antena en Radio Topo al presidente del comité de empresa, Javier Anadón, de, bueno, Tutsa, ahora esa UZ que estábamos comentando, y un poco hemos comentado la concentración que nos has dicho por teléfono, pero bueno, un poco cuéntanos cuál es la situación, qué es lo que está pasando ahora en la empresa y que hemos visto que han anunciado públicamente todo, pues eso, que va a haber muchísimos despidos y una rebaja salarial y pérdida de derechos, ¿no? Bueno, pues estamos asistiendo pues a una obra de teatro que está escenificada, bueno, la letra que conforma esta obra de teatro pues está recogido en el Estatuto de los Trabajadores producto pues de la última reforma laboral, uh-huh. en la cual, pues como todos sabemos, los empresarios pues elaboraron un texto de leyes, las entregaron al Partido Popular y el Partido Popular le puso el sello del gobierno y ya pues por decreto es ley, ¿no? Sí. Somos en estos momentos, estamos en el punto de mira de la empresa Urbanos de Zaragoza, uh-huh. donde, siguiendo las directrices de la COE, pues quieren aplicar una serie de despidos basándose en unos recortes que el ayuntamiento a partir de mañana va a aplicar. ¿A partir de mañana? Sí, a partir de mañana pues saldrán 30 y tantos autobuses menos uh-huh. de los que tendrían que salir, y bueno, pues la empresa se escuda en ello para decir que le sobra gente, uh-huh. ha inflado la cifra de trabajadores que les afectaría esta reducción de servicio a casi a triplicarlo, sí. con el ánimo de que pues chantajeando al comité de empresa en esta obra de teatro que se recoge el Estatuto de los Trabajadores, que es el artículo 52 y el artículo 82.3, donde un empresario, que todos sabemos, puede despedir cuando quiera y como quiera, uh-huh. pero si el despido es colectivo, como dice el artículo 52, pues ya tiene que cumplir una serie de requisitos, que es decir, pues hacer durante un mes el paripé, uh-huh. hacer como que negocia con los trabajadores, uh-huh. algo que los trabajadores no quieren negociar, puesto que uh-huh. nosotros no queremos 212 despedidos, es un expediente que ha abierto sí. la empresa, uh-huh, sí. y también pues eso dura 30 días, y también pues hay otro expediente abierto, ese consiste en aplicar el convenio, que eso dura durante 15 días, finalizará pasado mañana ese plazo, y ahí es donde la empresa, pues toda su tabla reivindicativa contra los derechos de los trabajadores que puso encima de la mesa en el año 2010 cuando se inició la negociación del actual convenio de colectivo que quieren aplicar, pues toda esa tabla reivindicativa que le quedó pendiente de conseguir la empresa, uh-huh. pues quiere aplicarla ahora basándose en esta reforma laboral que le permite al empresario uh-huh. pues echar a tomar por el saco todo lo que nos costó negociar casi durante 2 años, uh-huh. Saltarse a la torera pues lo que es el espíritu de una negociación colectiva, que es el negociar y llegar a acuerdos firmados por ambas partes y respetar esos acuerdos, uh-huh. Tenemos que recordar que este convenio se firmó en noviembre del año 2011, estamos uh-huh. ahora en el 2013, es decir, lleva año y un poco más uh-huh. aplicándose este convenio y finaliza el 31 de diciembre de 2014, o sea, no tiene más que esperarse un año sí. y un poco para sentarse, para seguir negociando o para negociar, como sería en el año 2015. Bueno, pues se ampara en la reforma laboral, donde, como todos sabemos, pues los trabajadores y trabajadoras estamos totalmente desnudos, no tenemos herramientas legales que nos permitan respetar los derechos que ya tenemos, puesto que un empresario, con prever que va a tener, o decir que prevé pérdidas, pues ya es más que suficiente pues para despedir. Y con mantenerse con los brazos cruzados durante la negociación, Esto, bueno, obedece a una estrategia, como he dicho antes, de la COE. En estos momentos estamos en conflicto aquí en Urbanos de Zaragoza, también están en conflicto por los mismos motivos los compañeros de los autobuses urbanos de Pamplona. También la empresa les ha aplicado, les quiere aplicar una inaplicación de convenio, es decir, un descuelgue, diciendo pues que ganan mucho dinero y hay que bajar el sueldo. Recortar, ¿no? Efectivamente, también los compañeros de los autobuses urbanos de Huelva, en la empresa Antusa, también están en huelga. Cuando hay, es decir, que a esta empresa de Huelva pues ya se les aplicaron recortes y además se les hubo descuelgue de convenio con el objetivo de que no hubiera despidos. El comité, desgraciadamente, pues firmó ese descuelgue de convenio y para lo que ha servido es que la empresa pues les congeló el sueldo, les bajó una barbaridad el sueldo, hubo reducción de plantilla y además de ello, pues en estos momentos lo que firmaron tampoco lo cumple y ha obligado a los trabajadores a tener que hacer una huelga que entonces no hicieron. Por lo cual, pues los empresarios, está claro que su palabra no vale para nada, lo que firman tampoco, no lo cumplen y como la normativa se lo permite, pues hacen de su capa un sayo. Y eso es lo que está ocurriendo en estos momentos en Zaragoza. Claro, no solo el empresario es el culpable de todo esto, sino que también ha necesitado un colaborador que sin él pues no hubiese sido posible. En este caso ha sido el Ayuntamiento de Zaragoza, el equipo de gobierno y también, desgraciadamente, entendemos que los partidos que han apoyado estas decisiones. Justo estábamos comentando esto un poco ahora, las declaraciones del alcalde, ¿no? Y del vicealcalde del ayuntamiento, ¿no? Con que decían, nosotros estamos por el empleo público, pero como esto es una contrata, que se les apañen, ¿no? Un poco así eran las declaraciones que hacía Bello, que vamos, es de como vosotros bien decís, de colaboracionismo y una falta de pues de responsabilidad de lo que conlleva un servicio público como es transporte y que además acaban de firmar una contrata, ¿no? Por 10 años más han renovado a Tutsa. Efectivamente, es que aquí hay dos componentes. Uno, todos sabemos que Tutsa, o sea, ahora autobuses urbanos de Zaragoza, hace de banco, de banco del ayuntamiento. El ayuntamiento en este momento le debe unos cuantos millones de euros a autobuses urbanos. Y parece ser como si hubiese habido ahí un pacto diciendo al ayuntamiento, oye, mira, yo voy a hacer unos recortes, que además ahora están diciendo en los medios de comunicación su responsable de movilidad, Carmen Dueso, diciendo, hombre, mañana empiezan los recortes de autobuses, pero si vemos que esto no funciona, pues no dudaremos en volverlos a reponer. Digo, claro, pues está la cosa bien, se ve perfectamente. Vamos, le dice a Tuxa, yo sé que los recortes, pues la ciudad no lo va a soportar, voy a tener problemas y te doy un margen de 1 o 2 meses para que tú aproveches para despedir a quien te moleste y de paso le reduces el sueldo. Luego no te preocupes que volveremos a poner los autobuses, tú seguirás haciendo kilómetros, ganando pasta y atenderás a los trabajadores más baratos e incluso pues a los que has despedido puedes marcarte el pegote de que los vuelves a contratar, eso sí, ya sin antigüedad, a precio más bajo, a precio de saldo y bueno, pues nos convertimos en una especie de todo a 100, ¿no? De compra-venta, de mercancía. Sí. No, efectivamente la gente se tiene que dar cuenta que las películas que vemos en televisión de el tráfico de personas, pues es lo que hay en estos momentos. Están traficando con nosotros, contra más baratos somos, pues más fácil tienen las empresas venderse a sí mismo, vender a otras empresas. Tenemos que recordar que el grupo Avanza, al que pertenece a Autobuses Urbanos, es un grupo que está intentando vender todo su sector, todo su departamento correspondiente al transporte, pues porque esta empresa es una multinacional inglesa, Dustin Hudson, que bueno, su misión es especular, ganar el dinero, el máximo dinero posible. El transporte ya no le interesa, ahora se quiere dedicar al tema sanitario, que es lo que tiene ahí el negocio, en base a las privatizaciones que desde el gobierno aquí en el Estado español se están haciendo. Ahora ven ahí el nicho de negocio. Claro. Entonces, pues dice, bueno, si yo abarato costes, pues siempre es más atractivo para otros pues comprar esta empresa, ¿no? Y ese es su objetivo. Lo triste de todo Es que pues para los trabajadores, pues claro, nos estamos un poco desencantados, ¿no? Uh-huh. Porque creíamos que aquí en Zaragoza, teniendo un gobierno, se supone... Un tripartito. El Ayuntamiento de Zaragoza es el gobierno de Aragón. La mayoría de la población de Aragón está aquí en Zaragoza. Uh-huh. Aunque el Partido Popular esté en la DGA, pero si sumamos... si dejamos a un lado los habitantes de Zaragoza, uh-huh. Pues que somos 700 y pico mil, pues 600 mil están en el resto, ¿no? Por desgracia, Aragón está desertizado y está muy centralizado en Zaragoza, sobre todo la población, ¿no? Pues pensábamos que iban a hacer una política diferente al Partido Popular, iban a marcar las distancias y las diferencias, pero nos damos cuenta, pues como que no, que no, uh-huh. Aplica las mismas recetas que aplica el Partido Popular, por lo cual sus críticas hacia el PP, pues que se las tendrán que callar, salvo que rectifiquen, que se den cuenta del daño que van a hacer a esta ciudad, por un lado, por la pérdida de calidad de servicio, sí, en cuanto va a suponer los recortes que hay, y por otro lado, pues que desde luego 212 trabajadores no van a ir a la calle, pues porque la empresa encima va a querer quedar bien con la ciudad, diciendo, bueno, tenían que ser 212, pero he hecho un esfuerzo, iban a ser menos. Las estrategias de siempre, ¿no?, que dicen mucho y luego retroceden, sí, y así parece que han negociado algo. Exactamente, inflo las cifras, es decir, si quiero despedir a 80, pues inflo las cifras hasta 200 no sé cuánto, y al final digo, se han quedado en 80 solos, que es en realidad uh-huh. lo que quieren hacer. Yo uh-huh. recuerdo, fue una estrategia ya en el año 86, cuando yo fue la primera vez que me despidieron en esta empresa, que pues estábamos en un conflicto que, como sabéis, duró 3 meses, bueno, pues había casi 200 compañeros que estábamos despedidos. Y la empresa, pues para intentar, en fin, para ver cómo bajaba los ánimos, pues empezó a decir, bueno, pues quitamos cartas de despido, vamos recuperando gente, hasta que nos quedamos 26, que éramos pues toda la gente del sindicato CUT, que eran los que uh-huh. querían despedirnos, y ahora encima dice, hemos dejado que solo sean 26, que eran en realidad a los que nos querían despedir. Uh-huh. O sea, pues que luego ya, pues gracias a la solidaridad y apoyo de todas las organizaciones de Zaragoza y esas asociaciones que siempre echaremos en falta, sí, que ahora tienen las mismas siglas pero no tienen la misma rasmia que en aquella época, uh-huh. a veces las personas también influyen en estas cosas, pues bueno, pues volvimos a trabajar y aquí estamos, ¿no? Pero de alguna forma está claro que estrategia, además que los empresarios hoy día no necesitan ni estrategia ni nada, con que se marquen un objetivo la ley ya se lo permite. Sí. Ahora ya os digo que un empresario puede despedir en cualquier momento, únicamente que en este caso, al ser un volumen importante de trabajadores que quiere despedir, pues ya el Estatuto de los Trabajadores dice, sí, yo te permito que los despidas, pero tienes que estar durante un mes haciendo el paripé que vas a negociar. Sí. Antes hablábamos un poco de esto, Javier, ¿no?, de la puerta giratoria esta de políticos que están en la administración y que luego pasan directamente a la empresa privada como asesores, ¿no?, y redactan ellos mismos los borradores que marcan las leyes y estas reformas laborales y todas estas estafas, ¿no?, o sí, crímenes, sí, podríamos llamarle. Hay cosas que hay que tener en cuenta, es paradójico, ¿no?, los que llevamos ya un tiempo en esta historia ya conocemos en esta ciudad pues la gente que se mueve, sobre todo en el mundo laboral y tal, el asesor, bueno, la empresa ha contratado a un despacho de laboralista de prestigio, el Garrigues, y precisamente pues el asesor, que por lo menos está a la cara, pues se supone que estará el despacho detrás, el asesor que está a la cara es una persona que en su día fue director general de trabajo, es decir, el máximo responsable laboral del gobierno de Aragón. Uh-huh. Esta persona ya se pasó a la patronal, a la empresa privada, sabe mucho, obviamente, pues porque ha estado mediando, incluso ha estado mediando en convenios nuestros, cuando TUSA era TUSA, con nosotros, y ahora, sin embargo, pues está del lado de la patronal, que es quien le paga, ¿no? Como esos hay muchos, ¿no? Jefes, antiguos jefes de la inspección de trabajo, pues también trabajan incluso en el mismo despacho ahí, o otras personas que han estado en Sama también, uh-huh. luego pues se han pasado a temas sí. políticos, y eso quiere decir que de alguna manera vemos poderoso señor don dinero, y uh-huh. también que la gente pues el tema ideológico pues como que no lo tiene como muy claro, uh-huh. porque donde haya un euro por encima de otro, pues parece ser que sí. cambian de opinión. No obstante, eso tampoco es para nosotros mayor preocupación. Nosotros entendemos que el objetivo de la empresa pues es el de todo empresario, ganar cuanto más dinero mejor. Nosotros pues vamos a intentar que retire estos expedientes, porque no sí. tienen razón de ser. Uh-huh. También vamos a a meter presión de alguna manera al ayuntamiento, pues para que rectifique y vuelva a reponer los autobuses que a partir de mañana quitan. Y sí, sí. Y además tendría que ser la propia población de Zaragoza, ¿no? En cuanto a que afecta el servicio, como decías tú, los propios barrios los que de alguna manera tendrían que reivindicar. Sí, ese hombre, servicio. Bueno, por lo que aparecen por ahí en los medios y algunos que sí. se dirigen a nosotros, pues parece ser que sí. ahora que le han visto las orejas al lobo, que se acerca ya y mañana además lo van a sufrir en sus carnes, pues ahora es cuando se plantea movilizarse para septiembre y tal. Lo que pasa es que lamentamos que hagan esto tan tarde, porque hace ya tiempos que a las asociaciones de vecinos pues nos dirigimos, al igual que a la Federación de Barrios, diciéndole lo que se avecinaba. Uh-huh. Sin embargo, desde el Ayuntamiento nos decían que estos recortes contaban con la aprobación de la Federación de Barrios, de la Unión César Augusta. Exactamente. Y digo, bueno, yo esos documentos yo no los he visto firmados, pero bueno, puede que sea así. Pero está claro que lo que se ha hecho no tiene ninguna razón justificada en cuanto a lo que es la movilidad, porque os voy a dar unos datos. En el segundo trimestre del año 2012, cuando el tranvía solo llegaba hasta la Gran Vía, el ratio de usuario por kilómetro que realizábamos en autobús era de un 4,86, es decir, tantos viajeros por tantos kilómetros salía 4,86. En este segundo trimestre del año 2013, estando la línea 1 del tranvía funcionando cuando funciona, pues por desgracia, pues el tranvía se está parando a 2x3 y tenemos que quitar autobuses de las líneas para ir a socorrer al tranvía, y ahí es otro tema que los usuarios del autobús en ruedas. El usuario del autobús se queda sin servicio para ir a, porque los autobuses no ponen unos autobuses especiales y que van directamente ahí, no, se retiran los autobuses de las líneas más cercanas al tranvía para recoger a los viajeros que hay en las paradas del tranvía, dejando sin servicio o con un servicio peor a esas líneas que han retirado los autobuses. Esto es una auténtica vergüenza y esperemos que pues ahí es donde los consumidores y las asociaciones de vecinos también tendrán algo. Desde luego. Algo que decir, ¿no? Pero bueno, los datos que os decía, en el segundo trimestre del año 2012 se llevaban 4,86 viajeros por kilómetro, y en este segundo trimestre de 2013, cuando ya está el tranvía en pleno funcionamiento, llevamos 4,79%. O sea, que la diferencia es mínima. Sí. O sea, está injustificado totalmente. Totalmente. Cualquier supresión de línea, cualquier recorte de recorrido, eso solo obedece pues a intereses económicos privados y pasan ampliamente de lo que es dar un servicio de calidad al ciudadano, que desde luego a partir de mañana lo va a notar, va a quedar muy deteriorado, y sobre todo en septiembre, porque todos nos hemos dado cuenta que ha buscado la fecha de 1 de agosto pues para que nadie responda. El impacto negativo que va a haber sea haciéndote lo menos posible debido al descenso de población en la ciudad en este mes, pero en septiembre, sobre todo cuando ya empiecen los colegios y empiece la ciudad a lo que llamamos normalidad, de un mayor consumo del servicio de transporte urbano, pues ahí se verá la realidad del desastre que la decisión que han tomado pues el equipo de gobierno, el tripartito. Sí. Y por el momento, acciones, ¿nos puedes recordar así acciones que vaya a haber? La concentración del día 8, ¿verdad? Con esto vamos a cerrar ya, Javier. Hay una concentración programada para el día 8 a las 8 de la tarde, a la que hacemos un llamamiento a todos los vecinos para que se movilicen, porque eso también les afecta a ellos, a los vecinos, a los barrios, y que la lucha es de todo, tanto de vecinos, de trabajadores, todos tenemos que estar unidos y acudir a la concentración en defensa de los derechos de los trabajadores de TUSA y también por un servicio público, como tú muy bien has dicho, Javier. Muchas gracias por la entrevista. Tenemos que cortar porque tenemos otro programa. Sí, cierra si quieres. Si me permitís también, también hacer un llamamiento, porque nosotros entendemos que la lucha que ahora estamos iniciando no solo es por la pérdida de puestos de trabajo y de condiciones laborales y económicas, sino que también es un poco para defender la calidad del servicio de transporte urbano de Zaragoza, porque una empresa que en estos últimos 4 años ha ganado más de 40 millones de euros netos de beneficio, que en el año 2012 ha ganado 12 millones de euros netos, que en este año que estamos hasta julio ha ganado 10 millones de euros, que se plantee despedir a trabajadores pues porque dice que esta empresa es una ruina, cuando acaba de coger la concesión, eso es reírse del mundo mundial. No obstante, a pesar de ello, pues sí que también hacemos un llamamiento, invitamos a todos los colectivos, empresas en lucha y tal, pues que también, porque nosotros también iremos donde haga falta, porque entendemos que esta agresión, aunque es la agresión más fuerte que hemos recibido los trabajadores de TUSA, pero es para todo el movimiento obrero, para todos los trabajadores, para todos los ciudadanos, y que tenemos que unir las luchas, tenemos que dejar de decir, a mí no me toca, bueno, así yo es. Creo que poco a poco nos va tocando a todos y tenemos que estar todos unidos. Pues sí, así es, porque Zaragoza además se está viendo atacada en muchas de las empresas que está viendo, y es un momento para unir las luchas que afectan a todos. Pues con esta frase... Así que, Javier, muchísimas gracias por haber participado y por contarnos. Seguiremos en contacto para que nos puedas ir contando lo que está pasando. Sí, me apuntaban aquí los compañeros, porque acabamos de tener una asamblea. Ah, sí. Me comentaban los compañeros que la asamblea también se ha estado debatiendo. ¿Sí? Que esta empresa que está diciendo que tenemos que recorta líneas, o sea, que quiere despedir a gente y recortar... derechos económicos y congelarnos el sueldo y reducirlo a los parámetros del año 2010 y tal, porque dice que si no esta empresa es totalmente deficitaria, claro, en la asamblea, y bueno, y así mismo se lo transmitimos a la empresa, al comité, le dijimos, bueno, si esta empresa con estos números que dais, que están en recogidos los pliegos de condiciones, es deficitaria, ¿por qué os habéis presentado a pujar por ella? Además habéis pujado a la baja, habéis pujado más bajo de lo que el ayuntamiento planteaba como el listón máximo. Sí, sí. Y le decíamos, pues si esto no es rentable, nadie os obligaba a haberos presentado, por lo cual tenéis todavía la opción de marcharos, que gustosamente la cooperativa pues sí, está formada por los trabajadores de TUSA, pues la cogemos en las condiciones que marcan los pliegos, y nosotros sí que garantizamos todos los puestos de trabajo, el cumplimiento del convenio y sobre todo pues dar a los ciudadanos la calidad del servicio que se merece, por lo menos la que había hasta ahora. Pues muy bien. Bueno, de todas maneras, como haremos seguimiento del caso de TUSA, seguiremos hablando para que nos sigáis contando, Javier. Ahora sí que os tenemos que dejar. Muchas gracias. Por este programa, muchas gracias. Y un saludo y mucho ánimo a todos los trabajadores y a todos los compañeros. Venga, pues muchas ahí gracias. Estamos. Lo transmitiré y seguro que os están escuchando. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Pues nada, ya cerramos el programa. Nos vemos. ¿Nos van a matar? Sí. Los Sevis próximos, no os lo perdáis, el poco rato que tenga, nos van a matar. Y nos vemos el próximo miércoles aquí en Lucha Libre. Eso es, un saludo. En Radio a todos. Topo. Venga, hasta luego. There goes my heart again. All of this time I thought we were pretending. Nothing looks the same when your eyes are open. Now you're playing these games to keep my heartbeat spinning.